Estamos en la línea telefónica con don Juan Araya Cofré, presidente de la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones de Chile. Antes que todo, muy buenas tardes, don Juan, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Coméntenos la serie de reuniones que ha tenido hoy día, el balance de estas reuniones. Bueno, nosotros como confederación invitamos a Chile Transporte, que son los empresarios, los grandes empresarios, invitamos a CETIC, que es una organización del transporte internacional, invitamos a la CNTC, que es donde preside Sergio Pérez, y nosotros, y con las directivas para llegar a algunos acuerdos. Coméntenos. Y para llegar a algunos acuerdos. Sacamos un comunicado y si quieres te lo mando mañana. Pero coméntenos en estos momentos algunos de esos acuerdos, algunos de los temas. Planteamos primero de que nosotros, la gente nuestra, cuando vaya a negociar con el que esté negociando con los generadores de carga, si no se llega a un acuerdo con ellos, no van a haber camiones disponibles para el frente. Ese es el primer punto. Y eso se está efectuando en algunos lugares, ¿ya? Porque de repente la empresa, los generadores de carga empiezan a apretarte. Entonces, no va a haber, porque con la tarifa que tenemos, o sea, con el alza del 61% del petróleo, no te da ninguna cifra. Tú mueves el camión y estás perdiendo plata. Y se planteó algunas cosas que planteó el gobierno, una ayuda con el Banco del Estado, otras cosas, pero puro calugones, ¿no? El tema que tenemos que comernos nosotros y por lo tanto vamos a subir, la idea es que subamos las tarifas. Lo que sí, el gobierno va a ayudar que las empresas nuestras que tengan trabajo con empresas del Estado se converse para tener una tarifa decente. Que es lo menos. Y lo otro, después fuimos a La Moneda a hablar con el ministro de Interior, le explicamos todas las cosas y después llegó el presidente a casa. Le dijimos las cosas que harían ahí. ¿Cómo fue la conversación ahí? ¿Se plantearon los temas en directo? ¿Qué le dijo el presidente? Le dijimos tan claro como lo que hicimos en la asamblea. Y el presidente dijo el asunto del petróleo, que no había lucas, así que tenían que aplicar esto una película, una política de shock. Sí, pero nosotros vamos a tener camiones que no van a poder trabajar. Entonces la historia es que la gente, porque si hay algunos que quieran trabajar con esta tarifa, no van a morir. En definitiva, don Juan, entonces usted como confederación y sus asociados van a tener que subir las tarifas en definitiva. Saca la cuenta tú de 580 pesos más, 61% el petróleo. No puedes trabajar, no puedes. Saca el número. Un camión da 2 kilómetros por litro, no, 2,5, 2,3, no como los autos. Entonces, eso va a pasar. Y va a haber muchos movimientos chicos en los puertos, por ejemplo, ya están preparándose los camioneros, no están trabajando ya en el puerto de San Antonio y otros puertos, porque no han querido subir las tarifas. Por lo tanto, cuando llegue un barco va a desembarcar en los contenedores, cualquier trigo, cualquier cosa, no van a tener camiones disponibles. ¿Y ustedes como confederación no descartan movilizaciones si siguen esta alza? No, nosotros lo que vamos a hacer es que los camioneros no trabajen, pero porque ahora ya muchas empresas llegaron a arreglo y están pagando el valor que corresponde. Don Juan, pero ¿ustedes le plantearon de forma clara y precisa al presidente y al ministro toda esta disyuntiva? Todo, directamente al presidente. Fuimos como 15 dirigentes entre todos los gremios. Perfecto, don Juan. Estaremos más adelante viendo cómo transcurre. Es que la gente nuestra, ¿ya? Si hay un tipo, una persona, empresa, molino, cualquier cosa de ahora, no estamos, por ejemplo, con un problema con los camiones en la zona de Parral que empiezan a cosechar la próxima semana el arroz. Los camioneros no pueden ir a trabajar a sacar arroz con la tarifa que hay. No, imposible. Por lo tanto, cuando se llegue un arreglo, se podrá empezar a trabajar. Don Juan, ¿cuál es el mensaje que le da usted a los vecinos y vecinas que van a escuchar esta conversación con respecto a los gremios, los camioneros? Primero, que las cosas no suben por el flete, porque el flete no es tanto. Por ejemplo, un camión de papa que venga a Santiago de Osorno o cualquier parte, que la papa no puede subir más de 15 pesos, está de 30 mil kilos. Entonces, porque hay muchos comerciantes, las ferias, que cuando ven esta cuestión empiezan a subir los insumos. Nosotros los camioneros tenemos los camiones, por lo tanto tienen que pagarnos un precio justo para poder seguir viviendo. Sobre todo que los camioneros más pequeños les quieren pagar miseria. Y la mayoría, el 80% de los camiones en Chile son de pyme, 1, 2, 3 camiones. Perfecto, don Juan, le agradezco por conversar con los medios de acá del sur de Chile. Muchas gracias. Y lo más importante es que la gente se asocie. Tienen que asociarse, el camionero solo, se lo comen los grandes o los medianos. Perfecto, le agradezco nuevamente, muchas gracias. ¿Por qué? Pues ya, chao.